También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con arranca en el mineral. Sin embargo, charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Cine documental. Documentalismo. Un minuto pasan de las 10 de la mañana de este jueves 16 de octubre, jueves de estrenos, jueves de documentales, jueves de Alerrat, en algún lado del planeta Tierra. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Encarando el día, te cuento que llegó el documental en carne y hueso. Está, viene en representación mía. mando gente a representarme y a que ocupe mi lugar en carne y hueso en esa silla que no estoy ocupando por un tiempo. No, Ale, sos irreemplazable, vamos a partir con esa frase, sos irreemplazable, pero qué lindo que vengan compas al piso y poder seguir sosteniendo, ¿no?, esta comunicación y toda la difusión de los documentales y las pelis, pese a que estés tan lejos. Totalmente. Bueno, vamos a presentarlo porque si no... Develemos el misterio. Es alguien a quien ya invité varias veces. Venimos planeando esto desde que la película va yendo por festivales. Es un gran amigo, Nicolás Torchinsky. Director de El Polvo, una película muy hermosa de la que vamos a hablar ahora. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Ale, sí, tanto tiempo que tenemos esta deuda, años, y la verdad es que, bueno, llega en el momento justo, eso creo. Donde no se pueden abrazar, no seas así. No en ese sentido, ¿no? Digo, llega en el momento justo para la película, ¿no? Digo, y también es algo lindo de nuestra amistad que también estamos, conversando a la distancia y compartiendo nuestras vidas. Así que, nada, gracias Ale por esta invitación. Bueno, empecemos por el paso del tiempo, digamos. Es una peli que te llevó muchos años. Sos alguien muy paciente con el cine. ¿Cómo lo pensaste eso, que iba a ser de muchos años? ¿Cómo veías el tiempo en el momento en que empezaste a hacer la peli? Claro, bueno, eso es una pregunta clave de esta película, el tiempo. Por ahí para la audiencia que no conoce la película, por ahí podemos arrancar con que, digamos, esta es una película que está muy ligada a mi experiencia vital. Entonces hay algo de historia familiar que contar, tal vez, y ahí empieza el tiempo, ¿no?, a correr. Por un lado, en el año... Bueno, por un lado, es así, Julie Romero era mi tía, la hermana de mi mamá, y prácticamente durante gran parte de mi vida, o por lo menos muchos años de mi vida, vivíamos en el mismo edificio. Entonces, con el tiempo, mi tía fue mucho más que mi tía. Fue mi amiga, fue mi cómplice, y fuimos hasta confidentes. ¿Qué diferencia de edad tenía? Y estamos hablando de por lo menos 40 años. Uh-huh. muchos años de diferencia. Pero bueno, había ahí como una especie de mutua admiración. Y bueno, en el año, siempre tuvimos ganas de hacer algo juntes con Julie, y en el año 2015 nos juntábamos, ella estaba un poco enferma, y nos juntábamos a grabar nuestras conversaciones con la idea de hacer una película sobre su historia de vida como artista trans. Es un proceso que nunca pudimos completar porque al poco tiempo se enfermó y después, a los meses, falleció. Y ahí empieza a correr otro tiempo, que es el tiempo de la materialidad de esta película. Que es que, dos días después del fallecimiento de Julie, le pido la cámara a un amigo en común que tenemos con Ale, el chino. A quien también hemos entrevistado en este programa. Ah, muy bien. Me alegro que esté la familia unita. Y bueno, y con esa cámara, dos días después de su fallecimiento, fui y registré su departamento tal cual había quedado la última vez que ella estuvo ahí. Y donde todavía se podían percibir sus últimos movimientos dentro de la casa, ¿no? Ese apuro antes de irse al hospital. Y desde ahí empecé, sin saber bien por qué, digo, todo esto fue un impulso, ni siquiera había como un motivo. Y que, bueno, seguí registrando el desarme del departamento durante un tiempo largo, sin saber qué iba a ser ese material. Y ahí, de pronto, en esa insistencia, apareció la posibilidad de una película. Y en la posibilidad de esa película, tal vez una forma de reunirnos o de reencontrarnos con Julie a través de lo que, de sus objetos y sus espacios, que es lo que quedó de ella ahí. Y bueno, fueron 5 años de rodaje, 5 años de proceso de creación, donde activamos y desactivamos ese desarme del departamento en función de, bueno, del duelo familiar, primero que nada, del duelo colectivo, que también vinieron amigas de Julie a formar parte de este trabajo. Y bueno, y el tiempo de la película, que es el tiempo del duelo. Y después en montaje, digo, ya digo, el tiempo, ¿no? En cada etapa, más o menos, ¿no? En la pre, en el rodaje y después en el ensamblaje, en la forma de construir una película, darnos cuenta que la temporalidad era la temporalidad del duelo y que el duelo es esencialmente discontinuo, no es un tiempo lineal. Entonces, de alguna manera pensamos una película que traccionara imágenes y sonidos a través de afectos, a través de palabras de afecto y de memoria. Y de alguna manera sentimos, ¿no?, que este tiempo no lineal era como todo lo contrario a la prosa, ¿no? Como que la prosa tiene esta idea de transcurrir, de transcurrir. Y en cambio pensamos una película que se armase más como un poema, y en ese sentido una idea más vertical del tiempo, donde fueran nudos que se van tejiendo y que el tiempo no transcurriera sino que brotara. Hermoso. ¿Y cómo se conjugó? Digo, pues finalmente es una película, como bien decías, que es un duelo personal también, y familiar, y de amigues. ¿Cómo se combinó también, no? Ese hacer la película con el duelo personal. ¿Qué decía tu familia también de esto que estabas haciendo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, al principio un poco solitaria, porque claro, bueno, me mandé yo solo a la casa de Julie. Fue algo muy fuerte, muy, muy difícil. La verdad que fue un horror al principio para mí, porque no le podía encontrar ningún tipo de sentido a lo que estaba haciendo. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy registrando estas imágenes? Nada, todo es oscuro. Digo, era como realmente una sensación de abismarse. Y al principio no quería que, cuando empezó esta idea del desarme, yo no quería que nadie toque nada, porque todo tenía un sentido en esa casa, ¿no? Claro. Digo, las cosas en cada lugar, en cada estantería, en cada rincón, tenía todo un sentido que Julie le había dado. Y trataba de entender eso, cosa que no sé si alguna vez logré entender del todo, digamos. Pero bueno, lo que es interesante es que la película empieza a hacer cuando entra la vida a la casa. Y cuando entra la vida a la casa es cuando entra la familia, los amigos, etcétera, a desarmar el departamento, ¿no? Bueno, esta cosa de la vida que continúa, ¿no? Y al principio, bueno, mucha batalla con la familia, porque, bueno, no entendían qué estaba haciendo, yo tampoco. Entonces, para mí era muy difícil explicar lo que estaba haciendo y ellos querían, avanzar, hacerlo rápido. Uh-huh. De hecho, eso es parte de la película, ¿no? Hay uh-huh. discusiones que tenemos con mi padre, donde yo le cuestiono, digamos, ¿por qué empezar tan rápido? ¿Por qué hacerlo rápido? Y dice, bueno, esto es un momento de la vida que hay que atravesar y bueno, y hay que hacerlo. Y es como, bueno, no, pero pará, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace un duelo? ¿Cómo es perder a alguien tan querido? Y bueno, yo creo que hay algo ahí que es un poco la parte más... porque si bien la película empieza con este impulso de querer atrapar las últimas memorias de alguien que ya no está, al mismo tiempo tiene esta cosa como más común a todos, ¿no? Que es quien no ha perdido a algún ser amado y ha tenido que enfrentarse con esa difícil tarea de tener que desarmar y o lidiar, digamos, con lo que ha quedado de la persona que ya no está. Y que además me imagino que esa temporalidad que vos nombrás tanto, a cada quien se le transita de una manera muy distinta. Hay gente que necesita esa parte de la praxis rápida y concreta, efectiva, y bueno, y después vemos. Hay gente que necesita ese tiempo, hay gente que no sabe lo que necesita y vaga en los espacios buscándolo. Y debe ser también interesante ver cómo se hilvanan todas esas como pretensiones de temporalidades de las personas distintas interactuando con ese espacio. Tal cual, tal y también, cual. Y en relación a eso, hay una decisión que vos decís, quién no despidió a alguien, quién no tuvo que ir a desarmar, hay una decisión estética también que al no ponerle como rostro ni uh-huh. nombre propio a esas familias, también te interpela de alguna manera uh-huh. como... parte de esa historia, de esa trama, de esos duelos, ¿no? Esa decisión estética, digamos, ¿fue por preservar como la cuestión familiar o más bien algo que, bueno, salió así porque en ese desarme apoyé la cámara en un estante y le corté la cabeza a alguien? Perdónale, eso no sé si se pregunta así. De esa manera, digamos. Manera de atravesar el duelo, maneras de preguntar sobre la estética documental. Sobre plano. Es un plano raro. Bueno, Ale, que me conoce desde el punto de vista cinematográfico, sabe que no hay nada librado al azar en mi trabajo. Soy una persona que le gusta mucho, la forma. La forma. ¿Iba a decir otra cosa desde más allá? Sí, yo sé que iba a decir el control, pero... somos virgos y nos conocemos, pero... esta es una película donde realmente fue esa lucha, ¿no? Lograr soltar el control, porque es ahí donde la película empieza a existir. A ver, con respecto a las decisiones estéticas, sí. Desde el primer momento en el que entré en esa casa y empecé a registrar lo que había, que eran los objetos y los espacios de Julie, supe que lo único que quería, lo que quería mirar era eso. No quería mirar otra cosa. Y entendí que ahí las otras personas, quienes entrasen en esa casa casi como si fuesen usurpadores, serían manos, espaldas, reflejos, contornos, contraluces, etcétera, digamos. Lo interesante era que para mí no éramos lo importante de la película, digamos, ni nuestros rostros ni nuestras identidades, sino que me parecía que tenía un poco más de sentido esta forma, digamos, de captura para que fuésemos de alguna manera hablados por la historia y por la memoria de ella. Agrego una cosa más, Nico, de profesión sonidista. Y, digamos, esta decisión estética le da a la película la posibilidad también de una tensión sobre lo sonoro, contradictoriamente, ¿no? Cuando uno no ve los rostros, no ve de dónde se emite el sonido, uno, esas palabras, esas cosas que se dicen, esos silencios, cobran más peso, ¿no? Como que uno le llegan de otra manera. Entonces, no es solo, me parece, esta cosa de la imagen, sino también de cómo se construye el sonido a partir de esa falta del emisor. Sí, tal cual, Ale, tal cual. Creo que sí, el trabajo del sonido fue más que nada, en principio, es el trabajo sobre la palabra. Creo que la película tiene algo interesante con respecto a esto, que es que es el registro de una forma del habla que es el habla de la intimidad. Y el habla de la intimidad es algo que no se parece a el habla más social, digamos, más tiene algo como de autoficción también, ¿no? De esta ficción que nos construimos de nosotros mismos. Entonces, nada, es casi como confidencial la forma en la que se teje, digamos, la palabra dentro de la película. Y es como una especie de texto que se va armando. Eso es algo como muy interesante que hizo Loli Morricone, Lorena Morricone, la montajista de esta película, que hizo un trabajo que es realmente increíble. Y lo más loco, o sea, lo que lo hace también increíble es que hace que parezca sencillo, pero es un trabajo, una construcción que es muy grande. Y debo decir que, por ejemplo, ayer me preguntaban en una entrevista si cuáles eran los referentes cinematográficos para hacer esta película, y yo le dije que un gran problema o una gran dificultad que tuvimos es que no encontramos referente cinematográfico para hacerla, pero sí tuvimos influencias literarias un montón, digamos, no porque que digamos nos dictaran una forma de construir el relato, ¿no? Pero sí, por lo menos en la forma de pensar cómo se tejen estas palabras, ¿no? Cómo se unen todo este universo de palabras. Pero sí, creo que la película lo que tiene es que la parte afectiva es la construcción de la oralidad. O sea, surge de la construcción de esta oralidad. Uh-huh. Me pasó estando en situaciones parecidas de esto que decíamos, ¿no? Todos revisamos un poco los objetos, las cosas, leer una carta, por ahí. Encontrar momentos del tiempo de esa persona que nosotros no compartimos, ¿no? Y de esa manera conocerlo más, porque o de cosas de las que no hablaban, ¿no? ¿Cómo era la imagen de tu tía cuando la conocías y qué imagen te construiste también después en todo este proceso? Wow. Es una pregunta muy emotiva para mí en este momento, no solamente por el estreno, es muy loco, pensamos hacer el estreno en octubre, porque ahora se cumplen los 9 años de su partida, y es muy loco, hoy es el día, digamos, se conmemoran los 9 años de su fallecimiento, hoy, ahora, justo ahora, sí, son unos días muy movilizantes. Y la verdad es que cuando las personas están, es como que lo vivimos, no lo pensamos tanto, ¿no? Y cuando no están, cuando está esta especie de clausura, a mí me dio tanta bronca, tanta bronca. Voy a recordar esto, voy a tratar de no llorar. Puedes llorar. Gracias. Estamos para abrazarle, Ale, de tu parte. Cuando fue el entierro de mi tía, vinieron, aparte de la familia, vino su otra familia, ¿no? Sus compañeras de militancia. Y de la vida, por supuesto, del teatro, de un montón de lugares, y tengo el recuerdo de que estaban como tirando las paladas de tierra sobre el cajón, y una de ellas gritó un aplauso para la compañera, y hubo como un aplauso digo, a mí me pasó que nunca había compartido un entierro donde se aplaudiera a alguien, ¿no? Es como la despedida de un artista, la despedida de y me dio tanta bronca que se terminara así, tan de pronto y tan rápido. Y supongo que también es uno de los impulsos de esta película. Y bueno, creo que es verdad que hay algo con la muerte que empieza a construir un sentido, ¿no? Digo, mientras está la persona, uno no piensa en eso. Y cuando llega la muerte, se empieza a clausurar de alguna manera un sentido. Y para mí había algo ahí que abrir al mismo tiempo. Digo, hacer el duelo, sí, muy necesario, pero al mismo tiempo, como que, bueno, digo, la película, por ejemplo, no es una película biográfica. No es, digo, yo soy, digo, no tengo intención de biógrafo tampoco, ¿no? Digo, ella, digo, es una película hecha por su sobrino, desde el afecto, y lo que logramos hacer con la película es más dibujar una figura en el aire y ver qué pasa, ¿no? Hay algo que me sorprende mucho de Julie en este tiempo posterior, y es encontrarme con cuánto amor sembró. Y es muy loco, digo, hasta ahora que estoy como en esta especie de gente que busca gente, tratando de contactar amigues de Julie para que vengan a ver la película. Justo el otro día hablaba con Fran del Mochas Ellis, y para ver si hacíamos algún conversatorio al final de alguna función, y me dijo, habla con tal y tal, habla con Mel, habla con Sil, no sé qué. Y de pronto, claro, me voy enterando que Julie tiene un montón de hijas, y bueno, es muy fuerte como ir descubriendo esta familia en el tiempo, el amor y las palabras que me dicen de ella, ¿no? Mel me dijo, esta mujer me salvó la vida. Es un montón. Y la peli lo que refleja precisamente es todo ese cariño, como que el cariño que cuando una tía traba se va, hay una familia que la quiere, ¿no? Mm. Como que lo que se pone de relieve en la peli es todo ese amor que algunas tuvieron, ¿no? Por ahí en diferentes historias, como bueno, hubo tías trabas que las querían, ¿no? Mm. O sea, que tenían una familia que las quisieron. Mm. Y creo que la peli es un poco ese aplauso también del lado de la familia. Mm. No solo de ese mundo artístico que ella transitó, sino también un aplauso de su familia, a quien no podemos conocer cuando vemos la peli, pero que sabemos que hay otras familias también que siembran esos aplausos. No sé vos cómo lo viviste en ese sentido, en pos de la anécdota del aplauso, te digo. Claro. Bueno, fue muy loco. En el trayecto que tuvo la película en festivales y eso, tuvimos la suerte de poder convocar a amigues de Julie en el mundo. Entonces, de pronto, para mí que es, durante mucho tiempo fue una incógnita esta película, digamos, cómo iba a resonar, digamos, con las personas, porque al estar tan cerca de mi experiencia vital, es como que se me hace imposible imaginar cómo alguien puede recepcionar este claro. trabajo. Y de pronto, a través de María Belén Correa, del Archivo Trans, contactamos a Cuca, una abuela trans en París, por ejemplo, y que siempre que venía a Buenos Aires, nos juntamos ahí a comer antes de ver la película, y me decía, siempre que voy a Buenos Aires, o que iba a Buenos Aires, me encontraba con Julie a comer, y hablábamos, y no sé qué, y alguna vez fui a su departamento, y no sé qué. Claro, y yo me encontré en el camino con la mirada de las personas cercanas a Julie. Que eso, digo, no solamente la familia o las amigas como de acá, digamos, sino como, bueno, personas que la quisieron y que nunca más la volvieron a ver. Y bueno, y creo que el aplauso y la caricia o el llanto, digamos, compartido con esas personas, para mí fue de lo más importante que me pasó con esta película, el encuentro con estas personas. ¿Y piensa... ¿Cómo planeaste ahora el encuentro de estos días, digamos? El sábado se estrena la peli y los siguientes, ¿eh? Bien, este sábado sí estrenamos, ya está las entradas agotadas, afortunadamente la función se armó y bueno, esta función va a ser, bueno, como todas las funciones va a ser especial, esta va a ser con gran parte del equipo y el elenco, con quienes vamos a estar ahí para conversar con el público, y eso, con mucha ansiedad. Y bueno, y ya estamos lanzando la función del sábado siguiente, porque es así, la película se pasa este sábado 18 a las 19 horas en el Cinearte Cacodelfia. Avenida Roque Sáenz Peña 1150. Ya me lo sé todo. Y la semana que viene repetimos ahí, es función a función esto. Entonces está bueno que, bueno, ahora les paso lo de las redes, pero es el sábado 25 de octubre, 19 horas, Cinearte Cacodelfia. Vamos a estar ahí para compartir y conversar con el público, y aparte vamos a tener el honor de recibir y de contar con la presencia de María Belén Correa, que va a estar ahí para conversar después de la función, que aparte de ser la fundadora del Archivo Trans, era amiga de Juli. Así que, y van a ver otras amigas de Juli. Y bueno, y también ahora en la función del 18 viene Mel, que Mel, hija de Juli, que no pudo ir a su entierro, y va a venir a ver la película por primera vez. Así que vamos a estar ahí para abrazarnos y un llantito y a seguir, no sé. Un chantito y un abrazo. Sí. y eso, y tenemos unas redes sociales que son en Instagram, básicamente, que es @elpolvo.película. Bien. Chica, no sé si querían preguntar, las interrumpí en un momento. Yo quería pisar solo con esto que vos decías, bueno, es un trabajo súper íntimo y súper cercano a tu experiencia, a tu transitar y de quienes han estado en ese momento, pero escuchándolo tan de afuera, tan desde un lugar desconocido, pienso en, cuando decía Juli, la insistencia en el aplauso. Hay algo que siempre emociona y que para mí siempre merece un aplauso y un abrazo más fuerte, que es a personas trans que atraviesan la barrera de los 35 años. Uh-huh. Los 35 años, que es un número promedio, que a veces es muchísimo menos y a veces es ese número redondo, es una barrera de vida, de expectativa de vida para cualquier persona trans en nuestro país y en nuestra región, y pensar en quienes llegan más allá, en pensar en quienes son madres, en quienes son tías, en quienes pueden decir, me llevaba 40 años. El peso que tiene eso es bellísimo, porque es una vida vivida, y el valor que tiene poder contar esa vida vivida en un contexto en el cual son tan pocas las que pueden llegar a contar toda esa longevidad, me parece valiosísimo, y siempre me parecen que son joyitas que hay que tener en una cajita y cuidarlas mucho, porque tiene mucho para decir. Entonces me parece que este tipo de películas y todos los trabajos que se hacen, ni hablar del trabajo de Belén con el archivo, pero que tiene mucho de eso, es decir, loco, que hay historias, acá hay vidas muy muy brillantes, muy hermosas, con mucho amor, porque son lazos que se gestan desde el amor más profundo de supervivencia, y nada, me parece que siempre es un placer recibir a quienes pueden trabajar con eso y también servirlo para que sigamos construyendo esas narrativas, teniéndolas a mano. Así que gracias. No, gracias a vos, gracias por estas palabras, y bueno, eso, gracias a ustedes. Ale, te quedás del otro lado, que seguimos con un jueves de documentales y estreno. Gracias, Nico, por venirte al piso. Insistimos en que vayan al cine. este sábado, 19 horas, están agotadas. Entonces, con toda esta charla y toda esta curiosidad y el deseo de ver la peli, el sábado 25. 19 horas, Cinearte Caco de Delfia, El Polvo. Gracias. Bien, se puede quedar, Nico, también. Oh, pero por supuesto, Yo me puedo quedar, ¿cómo es esto? Yo también lo conozco, ahora lo tengo, lo amarro, no lo dejo ir, así que se va a quedar, Ale. Nos vemos después de la pausa. Bárbaro. Charco. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva.